sin ser presidente, todavía candidato, Macri decía que yo tenía que renunciar si él asumía la presidencia. Hay una especie de plan cóndor judicial. Donde anunciaron públicamente que había una decisión del Poder Ejecutivo de echar antes de fin de año 3 jueces. Y ahí la imagen... Normalmente los gobiernos dicen de no, respeto a la independencia judicial, etc. Este es el único donde Macri dijo necesitamos jueces nuestros. Actuó con una sinceridad que es... Una monstruosidad que no tiene precedentes, que no hemos vivido en este país. O que lo hemos vivido en épocas de la dictadura militar. Y que una fuerza de seguridad del Estado, en este caso Gendarmería, tiene que dar cuenta de su accionar. Estamos haciendo de que el Estado se llevó a Santiago Maldonado. Y como juez, y que realmente toda esta actividad que ha llevado adelante en este aparato represivo que ha llevado... A nuestra comunidad provincial hay retenes de gendarmería y policías en la zona de conflicto. Hay desaparecidos, tenemos algunos hermanos nuestros desaparecidos. Hay una queremos saber la verdad y que tenga justicia todas aquellas víctimas que han sido desaparecidas en democracia. En fin, se está terminando el pluralismo dentro del Poder Judicial. Hay una persecución ideológica, claramente. Estamos viendo eso, estamos asistiendo a un momento de regresión institucional, ¿no? Fragmento de entrevista con el titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Plata, Luis Federico Arias, quien en la actualidad enfrenta un juicio político por presunto mal desempeño. Organizaciones sociales y del campo popular sostienen que se trata de una maniobra política y mediática de persecución ideológica, ya que Arias ha incomodado sectores del poder con sus diferentes sentencias y declaraciones, con las cuales se ha pronunciado en cuestiones ambientales, a favor del acceso a derechos sociales y colectivos y en contra de medidas de ajuste de distintos gobiernos. ¿Qué hay atrás de la suspensión del juez que reveló que las víctimas fatales de la inundación de La Plata eran más que las que decía el Ejecutivo? ¿Cuáles son los hechos que desencadenaron tu enjuiciamiento y cuáles son las irregularidades que advertís cuando te plantean el conflicto de competencia entre tu fuero, que es el contencioso administrativo, y el fuero penal? Particularmente me refiero a la causa vinculada a la inundación de La Plata. Lo tengo que explicar todo para que se entienda. A partir de la inundación de La Plata... comienzan actuaciones penales por averiguación de causales de muerte por todas las personas que aparecen muertas en la vía pública. Siempre que hay una muerte traumática, se debe realizar una autopsia. Y esa autopsia normalmente se hace en las morgues policiales. La inundación sucedió los días 2 y 3 de abril de 2013. La morgue policial estaba colapsada, la morgue policial que queda dentro de las instalaciones del cementerio. Luego, el día 5 de abril, el ex defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Julián Axad, inicia una acción judicial para diligencias preliminares, para disponer medidas urgentes de prueba tendientes a una acción de habeas data que se lleva a cabo para buscar y rectificar información oficial. Digamos, esa ley que regula la habeas data fija expresamente la competencia en lo contencioso administrativo. Porque es una acción constitucional que tiene que ver con el derecho a la información. No tiene nada que ver con lo penal. ¿Cuál era la información? La cantidad de víctimas de la inundación. Que el Poder Ejecutivo señalaba que eran 51 y Julián Axad tenía sospechas de que eran muchas más. Y que había niños, porque él era defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Pero antes de iniciar la acción de habeas data, inicia una medida previa, que son las medidas preliminares. A partir de eso, recorrimos la morgue, hospitales, distintos ámbitos, y el día lunes 8, es decir, el primer día hábil después de la presentación de Julián Axad, que fue el viernes 5 de abril, determinamos la primera víctima que no oficializada por el Poder Ejecutivo, que fue Juan Carlos García. El segundo día... aparece otra víctima, tampoco oficializada por el Poder Ejecutivo, que fue Requena. El tercer día aparece otra, el miércoles. Y el día jueves recibe un planteo de inhibitoria del juez Atencio. ¿Qué es la inhibitoria? Es un conflicto positivo de competencia. Un juez que cree que otro juez está ejerciendo sus competencias. Entonces el expediente va a la Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque eso es la Corte la que tiene que resolver el conflicto de competencia de dos jueces de distinto fuero. Entonces, cuando Atencio plantea esta acción, porque dice, esto es competencia del fuero penal, nosotros estamos investigando los delitos, no se sabe qué delitos. Además, Atencio no había visto la causa, no había visto la presentación de Julián Axán, no había visto qué era lo que nosotros despachamos, lo hizo de oídas, por lo que escuchó en el diario. Pero veamos qué decía el juez Atencio con respecto a esta investigación paralela y a la posibilidad de que las muertes sean más de las que figuran en la causa que él encabeza. Conozco que existe una investigación diferente que se sustancia en el fuero contencioso administrativo y que en esa investigación se llegó a un número distinto, mayor. Así inició. Nosotros, fue tan absurdo que yo llamé a una conferencia de prensa explicando que esto era una maniobra del Ejecutivo. Yo no tenía duda que esto era una maniobra del Ejecutivo, a la cual se prestó el juez Atencio, para sacarme el expediente. ¿Por qué? Porque la Corte podía estar 2 años determinando una cuestión de competencia y en ese momento poder fraguar toda la prueba posible que determinara que el número era mayor. ¿Se entiende? Nosotros por eso habíamos trabajado rápidamente, porque un cuerpo se puede esconder, se puede ocultar. A los familiares se le podía dar un subsidio, decirle, bueno, mira, callate la boca, pero acá tenés. O sea, se podría hacer cualquier cosa, porque quienes tenían la responsabilidad eran los mismos funcionarios públicos del gobierno provincial y del municipio. O sea, ejercían un poder que podía cambiar el resultado de las cosas. Y además, era el poder ejecutivo quien tenía bajo su cargo la morgue policial. Es por eso yo creo que intentaron esta maniobra que fue dilatoria. Yo convoqué una conferencia de prensa y dije, la maniobra es esta, dilatar. Porque nosotros veníamos lunes, martes, miércoles, descubriendo nuevas víctimas. Solo con una mera diligencia preliminar, la acción de habeas data todavía no estaba. Con todas esas pruebas logramos determinar 3. Imagínate si seguíamos adelante. Y esto es lo que ellos no querían. Abortaron esa progresión, ese número de víctimas que iba creciendo, y mandaron el expediente a la Corte. Y en la Corte podía estar durmiendo. Pero como denunciamos públicamente esto, la Corte se expidió rápidamente, dentro de lo que puede considerarse rápido, que fueron 18 o 20 días aproximadamente. Dentro de ese plazo pudo haber pasado cualquier cosa. De hecho, se frustraron muchas medidas que había solicitado AXAT, entre otras un rastrillaje en la cuenca del Maldonado, que hay un bañado muy grande donde puede haber habido víctimas y realmente se lo llevó el arroyo Maldonado. Tampoco, por supuesto, lo hizo la justicia penal, que ellos sí podrían haber dispuesto esa medida, pero no la disponían. A ellos lo que les interesaba era sacarme la causa. Entonces, la Corte resolvió eso, resolvió que era competencia contencioso-administrativa, sin perjuicio de la competencia penal para investigar delitos. Las causas penales, no eran causas penales, eran IPPs, investigaciones penales preparatorias, por las víctimas fatales, esta investigación de causales de muerte, porque no había ningún delito, al punto que ni siquiera se hizo autopsia. El fiscal dijo, no hagan la autopsia, lo cual es una irregularidad, porque alguien que apareció muerto, ahogado, puede haber sido por la inundación, o un tipo que la esposa aprovechó la inundación, lo ahogó y lo tiró al agua. Debió haberse hecho la autopsia, no se hizo, porque eran muchas víctimas. Y supuestamente, en un contexto donde no había luz, no había de catástrofe, no había posibilidades de la morgue realizar tantas autopsias. Esas causas llevaban el fiscal Condomial Corta, que luego fue denunciado penalmente por esto, por no haber hecho las autopsias, por no haber entregado los oficios al registro de las personas, en fin, por varias cuestiones, y en consecuencia se aparta. Y quedan en manos del fiscal Paulini. El fiscal Paulini le hacía la segunda voz al Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo decía, son 51 víctimas. Y él decía, sí, son 51, pero por ahí hay 52. Y dejaba alguna siempre en suspenso para no quedar mal. Para disimular un poquito que era la voz del Ejecutivo. Y además sabíamos que el fiscal Paulini tenía relación de parentesco con Casal. ¿Qué más? Conmoción causó hoy en todos los medios fue una recorrida que hicieron un juez administrativo, contencioso administrativo, Arias, y un defensor de menores de apellido Axat, que denunciaron y comunicaron a todos los medios una lista de 7 personas fallecidas que estaban omitidas por la información pública que da el gobierno. Los 51 muertos han sido identificados, la mayoría entregados, y lamento profundamente que 2 funcionarios judiciales, de modo irresponsable, publiquen una lista sin tener la certeza ni guardar el derecho a la privacidad de cada una de esas personas y el derecho a la privacidad de cada una de esas familias. Ricardo Casal, ex ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, sobre el hallazgo del juez Arias de la existencia de víctimas de la inundación ocultadas por el Poder Ejecutivo. Bueno, el fiscal Paolini anunciaba públicamente víctimas de la inundación. Y la prensa, sobre todo el diario El Día de la Plata, que hizo mucho daño en ese entonces, decía que el juez de la causa era Atencio y el fiscal era Paolini, para determinar el número de víctimas de la inundación, desconociendo la decisión de la Corte. Los medios nacionales tomaban del diario El Día eso y decían, Atencio el juez de la causa. Atencio, ¿qué decía Atencio? Nunca se va a saber el número de víctimas de la inundación. Pero en realidad no era Atencio el juez de la causa. La causa, por la determinación del número de víctimas, estaba en mi juzgado y la Corte había determinado eso. Mi competencia. En ese contexto, yo le envío, luego que la Corte decide, le envío un oficio al fiscal Paolini, digamos, a pedido de parte, saco un despacho y se lo comunico a través de un oficio, requiriéndole que no oficialice el número de víctimas de la inundación. Porque él es un fiscal, tiene que investigar delitos, tal como dijo la Corte, y esto no era un delito, esto era derecho a la información y estaba interfiriendo en una cuestión que era litigiosa, donde hay una parte que demanda, otra que se defiende, y un juez que tiene que dictar una sentencia con fuerza de verdad legal. Entonces, ese oficio, ese que yo le envío con mi decisión a Paolini, él lo manda al juez Atencio. Pero no apela mi decisión Paolini. Pero Atencio dice, acá Arias cometió delito de abuso de autoridad, prevaricato, instigación a cometer el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que yo no me puso homicidio, no sé cómo. Y se lo comunica a la procuradora, a la exprocuradora Falvo, que también coadyuvaba a este ocultamiento de víctimas, digamos, apoyando a los fiscales que dependen de ella, ¿cierto? Al punto que cuando se hizo la denuncia contra Contomía Alcorta, ella no investigó nada. Entonces, la procuradora dijo, efectivamente, es como dice Atencio, hay un delito. Y le ordena al fiscal Romero que investigue. Y Romero instruye esta información sumaria diciendo, sí, efectivamente, acá hay un delito. En consecuencia, corresponde el desafuero de Arias. Correspondería pedir el desafuero ante el jurado de enjuiciamiento. Pero no lo manda el jurado de enjuiciamiento. Se lo devuelve a Falvo. El diario El Día, que nunca publicaba nada de las víctimas, nada, publicó, piden el desafuero de Arias. Romero se lo pedía a Falvo. Entonces yo advierto una maniobra, una operación mediática. Se lo va a mandar a Falvo, Falvo va a decir, sí, efectivamente, corresponde el desafuero de Arias, y el diario El Día iba a sacar de nuevo. La procuradora también pide el desafuero de Arias, y la procuradora se le iba a mandar a la Corte, y la presidenta de la Corte o el presidente iba a decir, sí, corresponde el desafuero. Entonces yo, para abortar esa operación mediática, me autodenuncio ante el jurado de enjuiciamiento. Frente a un poder ejecutivo omnipotente que, con la complicidad de los medios y de la justicia penal, actuaba ocultando la cantidad de víctimas de la inundación, el juez Arias optó por seguir denunciando las irregularidades y autodenunciarse ante la justicia para que se esclarezca su situación y así evitar la maniobra política en su contra. Este año, el gobierno actual, con sus intereses afectados por otros fallos y pronunciamientos de Arias, tomó su autodenuncia junto con los reclamos de la ex procuradora Falvo y de la justicia penal de aquel entonces, para armar una causa en contra del magistrado y lograr su destitución. En la segunda parte de la entrevista, Luis Federico Arias relata las irregularidades y estrategias que pergeñó el poder para apartarlo de sus funciones.